después te adoré. No teníamos prisa, todo fue con calma. No sé cuántas veces tu boca la besé. Se nos fue la tarde, comenzó la noche, la luz de la luna empezó a brillar. Te fui haciendo mía, poquito a poquito, hasta el infinito logramos llegar. Que te volviera a amar y que te vuelvo a amar. Se nos fue la tarde, comenzó la noche, la luz de la luna empezó a brillar. Te fui haciendo mía, poquito a poquito, hasta el infinito logramos llegar. Todo tu cuerpo desnudo, sediento pedía volverlo a besar. Luego, ya casi rendidos, dijiste al oído que te volviera a amar y que te vuelvo a amar.